Puede que yo vuelva alguna vez a reír, puede que mis lágrimas lleguen a su fin, puede que hasta un día yo te vaya a extrañar. Lo que no se puede es volver tiempo atrás, aunque yo quisiera es imposible borrar. Lo que uno regala ya jamás volverá. Estoy aquí por lo que algún día fue, vine a despedirme y decirte por qué. Ya no me busques jamás, pues no me vas a encontrar. Ese hombre que te amó ya no soy más. Mi amor, te lo dije, si te acuerdas, ¿verdad? Repetí tantas veces que no había vuelta atrás, que si me traicionabas te podía perdonar. Pero esa es una cosa y otra cosa olvidar. Mi amor, te lo dije, si te acuerdas, ¿verdad? Que mi corazón sufre de fragilidad. Y es que ahora aunque quiera ya no te puedo amar. Ya no te puedo amar. Odio decir que te lo dije yo, pero yo te lo dije, amor. Lo que no se puede es volver tiempo atrás. Aunque yo quisiera es imposible borrar. Lo que uno regala ya jamás volverá. Estoy aquí por lo que algún día fue, vine a despedirme y decirte por qué. Ya no me busques jamás, pues no me vas a encontrar. Ese hombre que te amó ya no soy más. Mi amor, te lo dije, si te acuerdas, ¿verdad? Repetí tantas veces que no había vuelta atrás, que si me traicionabas te podía perdonar. Pero esa es una cosa y otra cosa olvidar. Mi amor, te lo dije, si te acuerdas, ¿verdad? Que mi corazón sufre de fragilidad. Y es que ahora aunque quiera ya no te puedo amar. Ya no te puedo amar. Odio decir que te lo dije yo, pero yo te lo dije, amor.